Este centro está emparentado a la energía de Erx. La energía de Erx ofrece el camino de las iniciaciones. ¿Cuál la relación de este centro espiritual Uxim con el tema iniciaciones? Este centro, como cualquier otro centro, porque esto no es exclusividad de este centro, como cualquier otro centro, lo que ofrece a los seres es un contexto, una vía de acceso para profundizar su propia realidad interior, con las características propias de la energía del estado de conciencia de Erx. Eso se da en este centro. Cualquier ser que esté temporalmente en este centro, que pase periodos más o menos prolongados en este centro, o que pase por este centro cíclicamente, lo que está recibiendo en relación a su proceso iniciático es un estímulo para afondar y para conectar aquella dinámica que está aconteciendo en su interior. Entonces, este centro brinda un estímulo a la conciencia para que ella se remita a esa vivencia interior, se remita a esa ceremonia interna. Todo lo que aquí este centro ofrece es eso. Incluso algunas características purificatorias que este centro ofrece y que se viven en este centro son un símbolo de esa condición, de ese ofrecimiento. Porque toda característica purificatoria no representa ninguna otra cosa que el retiro de lo que no sirve. Y ningún ser puede ir al encuentro de aquellas fases de la cesis, de aquellos procesos, de aquellas instancias iniciáticas o preparatorias de las iniciaciones que tiene que vivir, si no es retirado de su conciencia externa lo que ya no sirve a su conciencia externa. Entonces, todo lo que se vive en este centro, lo que se propone en este centro, y no hablamos de las tareas materiales del centro, sino lo que un ser puede estar en condiciones de percibir, de captar, de asimilar energéticamente, lo prepara para ir al encuentro de aquel proceso interior que está aconteciendo en él. Este centro apuntala al ser para que él acompañe lo que la energía de Erx está haciendo en su contexto interno, está haciendo a favor de su conciencia interna. Porque la conciencia externa, al recibir por parte de centros de esta naturaleza un acompañamiento, aquel propósito y aquel trabajo y aquel acercamiento al contexto iniciático que está siendo impulsado por un centro planetario, lo que hace es equilibrar. Si no estuvieran presentes en la superficie del planeta centros de esta naturaleza, sería más difícil equilibrar esos procesos, porque no habrá acompañamiento consciente por parte de los vehículos de aquella realidad interior, de aquel contexto interior, de aquel proceso interior de corte iniciático. Ahora, ¿cómo se puede entender que siendo pocos los centros y pocas las personas que viven en ellos, esto pueda ser útil a la humanidad? Realmente tenemos que dejar de lado la razón, el razonamiento, el análisis, porque ¿cuántas personas viven en un centro? En el más grande de los centros, ¿cuántos viven? ¿100? ¿200? ¿De forma permanente, residentes? ¿Cuántos somos los que estamos presentes en la superficie del planeta encarnados? Quiere decir que si la razón nos dijera, pero ¿de qué sirve si solamente un puñado acceden? ¿De qué sirve si solamente un puñado temporalmente está ahí? Sirven para abrir camino. Porque basta que en el mundo material, que en el universo material, unas pocas partículas puedan vivir un cierto estado de conciencia para que eso impregne, impacte en el resto. Y entonces, aunque no haya personas que estén viviendo en cantidades suficientes, en los centros, la energía liberada sí es suficiente. Basta que un ser, o dos seres, o tres seres, en un centro, puedan vivir profundamente esa realidad, con fidelidad y sintonía, la liberan en la superficie del planeta, eso impacta en el resto de las partículas, y aquel que tiene que hacer algo en relación a esa energía, donde esté, va a estar abierto a asumir lo mismo, va a estar abierto a intentar ahí, en ese campo de acción, reproducir lo que le corresponda en base a su proceso evolutivo y en base a lo que la naturaleza misma de la situación le permita desenvolver. Entonces, no habría que ver esto como limitado. La contraparte externa de los centros es limitada. ¿Por qué? ¿Qué es Uxim? ¿Qué Figueira? Son la contraparte externa de un centro más profundo, de un proceso más profundo de la vida planetaria. Porque un centro planetario es la base de una civilización interna. Y un centro externo como esto, ¿sí?, tiene que ser también la base de una civilización externa. Solo que en este contexto cultural son pocos los miembros de esa cultura que pueden participar de un modo activo en aquel contexto de civilización externa que debe corresponder o reflejar la actividad de un centro planetario. Entonces aquí somos pocos en la superficie del planeta los que podemos vivir en centros espirituales o en centros de servicio planetario que corresponden en energía o reflejan en gran parte o en la parte que pueden la actividad de un centro planetario. Todos los seres de ERX están en sintonía con la civilización, con la base energética del centro planetario que sostiene ERX. Pero los seres de superficie, incluso los que están ligados al centro planetario que da base o que ofrece base a ERX, no responden del mismo modo, materialmente, externamente, solamente una pequeña cantidad. Mientras que todos los seres intraterrenos ligados a la energía del centro planetario que ofrece como base a ERX un sustrato, están todos haciendo lo que deben hacer en ERX, los seres de superficie que están ligados a ERX y ligados al centro que ofrece la base energética ERX, están difusos, diseminados, están ahí diferidos, interferidos, y solamente muy pocos pueden entender de qué se trata y asumirlo de un modo más profundo. Entonces, este centro lo que hace es remitir al ser conscientemente al proceso interno donde sus iniciaciones se están dando o la preparación para las mismas está aconteciendo. Hace poco, ayer, hace unas horas, le comentamos a una persona, ¿qué pasa? ¿Cómo está repartida la conciencia humana aquí en la superficie? ¿Cómo está repartida la conciencia humana en los centros? ¿Cómo está repartida la conciencia humana de superficie en relación a las obligaciones, si cupiera el término, espirituales, a las respuestas que tendrían que darse en relación a la energía disponible y a los estímulos que estamos recibiendo? Nosotros estamos divididos, básicamente, como estábamos hablando con esta persona y como también tocamos el sábado pasado en Buenos Aires, en tres vertientes: aspirantes, discípulos y aquellos que están cercanos a la preparación de las iniciaciones o a los iniciados. Y en todo ese contexto tendría que haber seres respondiendo, cada uno en base a su nivel de conciencia. De los aspirantes no hay ninguno respondiendo, ninguno, prácticamente ninguno. Están todos distraídos, todos mirando por otro lado. No hacen nada por el planeta. Nada, nada por el planeta, porque el grado de lo que aquí se conoce como aspirante es vergonzoso. Vergonzoso, porque la aspiración realmente está tan encapsulada, la aspiración está tan interferida, la aspiración está tan relegada que lo que puede hacer un aspirante hoy por la vida planetaria y para expresar su conciencia interna es prácticamente nulo, no sirve para nada. Y de los discípulos, prácticamente lo mismo, porque se supone que un discípulo está más cerca de la jerarquía que un aspirante, ya percibe la acción de la jerarquía de un modo diferente, ya busca acercarse a la jerarquía de un modo diferente, siente que la jerarquía es la base de la instrucción y debería tratar de responder. Y sin embargo, la mayoría de los discípulos está absolutamente distraído, está haciendo nada y solamente están otorgando a la vida planetaria y al plan evolutivo una pequeña cantidad del tiempo libre, porque ni siquiera todo el tiempo libre, porque la mayor parte del tiempo libre lo usan para estupideces, y lo que no utilizan para estupideces, que es una pequeña porción, un par de horas por semana, lo utilizan para el plan evolutivo. Eso es lo que hacen los discípulos en este momento, cuando tendrían que ver qué les propone la vida le dice, usted tiene que estar todavía trabajando en el plano externo, atendiendo esto, trabajo, su condición en la sociedad, su participación en una familia, lo que sea, pero estrictamente atenderlo, y después todo su resto va para el plan evolutivo. ¿Qué discípulo hace eso? Prácticamente ninguno. Ninguno, ninguno. Están tan agotados después de atender la vida externa que se tienen que divertir un rato. Entonces, si les sobra tiempo, ven si se lo otorgan el plan evolutivo. Esto es vergonzoso desde un punto de vista superior. O tendría que ser vergonzoso para cualquier conciencia que esté un poco despegada, un poco más allá del influjo material. E incluso personas que están ya preparándose para las iniciaciones están en la misma actitud. ¿Y qué decir de iniciados mismos, que también están en una actitud similar? Hay iniciados, seres que están en primera iniciación, que están tan, pero tan comprometidos con las fuerzas involutivas, que todavía están jugando, me quedo o no me quedo en un centro, hago o no hago, voy o no voy, vengo o no vengo, respondo o no respondo, obedezco o no obedezco, hoy estoy de buen carácter y hoy no estoy de buen carácter. Seres que están ya en un cierto grado de compromiso interno, que ya obtuvieron un cierto grado de iniciación en relación a las leyes que deben dominar el planeta, están en esa pavada. Entonces, ¿qué podemos esperar de la conformación de un centro? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos simbolizar? ¿Qué podemos entender si meramente nos remitiéramos a la observación material de los hechos? Entonces, cuando decimos que este centro, o cualquier centro, lo que hace es estimular al ser para que vaya al encuentro de su realidad interior, para que él se ponga al alcance de aquella realización interna y aprenda a reflejarla, no estamos diciendo que eso lo va a hacer por la consecuencia y por la identificación del funcionamiento externo de ese centro, que seguramente va a tener muchas interferencias dadas por la personalidad de quienes están presentes haciendo una experiencia evolutiva. Estamos diciendo que eso está ofrecido si él es capaz de sintonizar la energía que sostiene todo eso, no el formato con que se reviste. La energía que lo sostiene, la energía que hace que por más que ese formato parezca limitado, lo que subyace, lo que está por debajo, lo que está oculto, lo que genuinamente es lo ofrecido, más allá de lo aparente, está en condiciones de brindar. Entonces, estos centros, este centro y cualquier otro centro genuino, está ofreciendo un patrón subliminal, está ofreciendo un patrón interno, está ofreciendo estímulos que tenemos que tener la capacidad de recepcionar, la capacidad de obedecer, de aplicar, de liberar como energías.